en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Edición ya de jueves 23 de febrero. Prácticamente ya previa del Elche Betis que se disputa mañana viernes a las 9 en el Estadio Martínez Valero. Desde las 8 y media te lo contaremos en directo aquí en el 101.4 Teleelch Radio Marca, también en Teleelch Televisión y desde el 103.7 es Radio. Con las bajas de Carmona, que además de por sanción también arrastra molestias. Con el susto en la rodilla de Gonzalo Verdú, que es duda para el partido de mañana por un golpe. También con la duda de Randy Enteca por un proceso vírico. En principio podría meter la cabeza mañana en la convocatoria, pero no jugar demasiados minutos. A ellos habría que unir también pues a Magallán, también con molestias en el isquio, aunque hoy ya ha entrenado mejor. Diego González sí que llegaría bien para la prueba. Es decir que bajas seguras: Carmona, Pere Milla, Alex Collado, John Chetaulla. Y en duda, Gonzalo Verdú, Randy Enteca y Lisandro Magallán. ¿Cómo llega el equipo tras el palo sufrido frente al Español, que le ha dejado muy tocado anímicamente, sobre todo el entorno blanquiverde, pensando en que ya la permanencia es un hecho irrealizable? ¿Qué se juegan mañana? Pablo Machín. Bueno, nos jugamos mucho, ¿no? Como todos los partidos. Por más que digamos que nuestra liga es de un único partido, pues llevamos, yo creo que, una camiseta, un escudo, detrás un club centenario y, sobre todo, pues no me canso de repetirlo, ¿no? Lo mejor que tenemos, que es esa afición a la que le tenemos que agradecer mucho y le queremos dar, aparte del esfuerzo, la implicación, las ocasiones, los centros, los tiros, pues todo lo que tiene que ver con la actitud, que eso lo estamos haciendo, se lo estamos dando, y ellos además pues tienen la gratitud de agradecerlo y reconocerlo. Pues también le queremos dar una alegría como la que le dimos el día del Villarreal para que sea completa y conseguir esa victoria. El equipo, ¿cómo llega después del varapalo que me dices? Pues hombre, yo creo que ya hemos tenido tiempo de pasar ese duelo. Tenemos que sacar las muchas cosas positivas que hicimos en ese partido, intentar minimizar pues esos infortunios que llamamos, ¿no? En modo de situaciones que tampoco podemos controlar mucho, como bueno, pues resbalones inoportunos o bueno, es que no me atrevería a decir tampoco ninguna falta de concentración, porque bueno, si los futbolistas fuera que no llevaban pues los tacos adecuados o ese tipo de cosas, que es lo fácil, pues lo diría y lo recriminaría, pero es que no es así. Siempre intentamos mimar los mínimos detalles y bueno, hay veces que las dinámicas están por encima de todas las cosas y la nuestra es evidente que no es positiva, pero solo la podemos cambiar nosotros. Y bueno, más allá de que haya sido una semana típica por los pocos días que hemos tenido para recuperar y preparar el partido, creo que vamos a competir bien, creo, ¿no? Estoy totalmente convencido y bueno, vamos a tener una nueva oportunidad de conseguir esa ansiada victoria. Veremos si llega esa ansiada victoria para al menos seguir vivos y que las matemáticas no ahoguen definitivamente las escasas posibilidades de permanencia del club franjiverde. Ya no se lleva hacer zapping. Ahora, cuando algo te gusta, vas a por ello. 1, 2, 3.

más posible, porque sencillo y fácil no hay nada, y menos en el fútbol, y menos para el Elche, pero sí es cierto que en tu estadio y con tu público será más sencillo que en el Benito Villamarín, donde el Betis, bueno, pues fue superior al conjunto ilicitano, eso sí, un Elche que allí ya jugó con un hombre menos desde el minuto 14, por expulsión. Bueno, pues para ese partido, dudas importantes, Gonzalo Verdú, que ha tenido un problema en el entrenamiento de hoy, con un fuerte golpe en la rodilla. Lisandro Magallán parece que va mejorando y podría llegar. Diego González también parece que podría estar. Randy Enteca hoy no lo ha descartado, ha dicho que quizás no esté para jugar muchos minutos, pero sí a lo mejor para ayudar en la parte final. Y bueno, las bajas seguras de Carmona, baja importante en el carril derecho, oportunidad veremos si para Josan o para Paul Lirola, o si sorprende con otro futbolista. Y luego también, bueno, pues la baja lógicamente de Pere Milla, que acentúa el problema de los delanteros. Randy Enteca está entre algodones, Pere Milla está lesionado, ahora mismo sanos le quedan a los dos que van a ser titulares, que son Ponce y Lucas Boye. Hoy hacemos el equipo desde arriba hacia abajo, al revés de siempre. Lucas Boye y Ponce serán las puntas de lanza. En el centro del campo, inamovible Omar Mascarell y Gerard Gumbau. Carriles, por la izquierda, va a seguir Carlos Kler. Hoy se le ha preguntado por Lautaro y ha dicho que no es que esté entrenando mal, sino que Carlos Kler está muy bien. Carril derecho, esa es la principal interrogante, sin Paul Lirola, y teniendo en cuenta que prefiere a Palacios de central más que de carrilero, pues Paul Lirola, que fue fichado para eso, si no juega mañana no tendría sentido el que siga en la entidad blanquiverde. Y Josan, que tampoco de momento es santo de devoción de Pablo Machín. Línea de tres centrales, pues por lo visto en las últimas jornadas, plaza segura para Rocco. Veremos Lisandro Magallán, Pedro Vigas está ahí y Palacios. Entre esos cuatro, tres van a jugar. Si Magallán no está al 100%, Rocco, Pedro Vigas y Palacios. A menos que decida que Palacios juegue de carrilero, que lo dudo, y tenga que apostar por otro central más. Pedro Vigas, Rocco y, si está bien, Lisandro Magallán o Diego González, porque Gonzalo Verdú difícil va a estar. Bueno, ahí están las posibilidades, ya le hemos escuchado, se juegan mucho, llevan una camiseta, un escudo, un club centenario y sobre todo por la afición blanquiverde que este año está apoyando como nunca, les deben la victoria mañana y cualquier victoria que se pueda conseguir. Pero anímicamente, ¿cómo llega el grupo tras el varapalo frente al Español? Bueno, el varapalo fue para los futbolistas, es cierto, por la crueldad de cómo fue, y por supuesto que para nuestra afición también, por eso lo queremos revertir. Y creo que acordarnos del pasado pues no nos ayuda mucho, tenemos que ser optimistas, mirar al frente, ser un equipo, como hemos estado demostrando últimamente, con carácter, mostrar esa rebeldía, ese orgullo e intentar poner en el terreno de juego pues las mejores capacidades y cualidades que tiene cada uno de los componentes del equipo. Luego seguro que eso fortalecerá al grupo y podemos ser más competitivos, que es el objetivo que siempre tenemos en todos los partidos, porque es el primer paso para conseguir la victoria. Yo creo que el equipo lo tiene claro, llevamos ya muchísimas jornadas quejándonos de situaciones o con la moral un poco baja, digamos, pero tenemos que revertir esa situación, cambiarla. He visto muy bien al equipo en este prepartido y a superar las muchas dificultades que estamos teniendo en forma de situaciones que no son normales, de lesiones, de contratiempos y, bueno, depende de nosotros y seguro que lo vamos a poder hacer. Se le preguntaba por nombres propios, el de Lautaro Blanco y Nico Fernández, apuestas del club de presente y de futuro, que además costaron un dinero, entre los dos más de 5 millones de euros y que apenas están teniendo protagonismo. Lautaro, nada más empezar a jugar en enero, sí lo hizo y recuerdo que el día del Cádiz metió muy buenos centros y hablábamos muy bien de él, pero ha ido desapareciendo hasta prácticamente no jugar ni un minuto por la irrupción de la mejor versión de Carlos Clerc. Nico Fernández se lesionó del radio de su muñeca izquierda y desde que ya está en las convocatorias prácticamente no está teniendo minutos, muy poquito. Y también se le preguntaba si, bueno, pues en la situación actual, si el club le ha aconsejado a Pablo Machín el empezar a utilizar jugadores con contrato en vigor que demuestren de cara a la próxima temporada lo que pueden dar. Y ya me imagino que sabréis lo que ha dicho, que él no mira la temporada que viene, que él ve opciones todavía a salvarse y que va a elegir a los mejores. Pero bueno, lo explica perfectamente en este corte. Y, por supuesto, también se le preguntaba por Randy Enteca, si mañana podría jugar. Bueno, todo ello condensado en esta respuesta. Bueno, primero el tema de Randy. Sabéis que ha pasado un proceso vírico gastrointestinal y, bueno, tenemos que esperar hasta el último momento para saber si estaría en condiciones. Es difícil que pueda jugar muchos minutos, quizá nos pudiera ayudar, pero bueno, lo tenemos que seguir valorando. Todavía nos quedan bastantes horas y tenemos que ir al límite. Luego, respecto a jugadores concretos, bueno, por supuesto que si hay unos jugadores que juegan menos que otros es porque a criterio del entrenador, que es uno de los mayores interesados en que las cosas salgan bien y en poner a los futbolistas que en mejor estado de forma están para conseguir ser competitivos y conseguir victorias, pues seguramente que pensaré que, como así lo creo, que hay otros futbolistas que están en mejor situación. Bueno, hay veces que no quiere decir que unos jugadores estén entrando mal, ni mucho menos, sino que puede haber otro en su posición que creamos que por características o por rendimiento pues lo esté haciendo bien y el entrenador está para gestionar y para decidir y asumir esas responsabilidades. No solo en el caso de Nico Lautaro que tú me preguntas, sino hay otros muchos jugadores que tengo que reconocerles también la profesionalidad en el día a día. Siempre os he dicho que estoy contento con el trabajo, con cómo se están implicando. Luego, gente que quiera ver cosas más raras dirá, bueno, pues si tú dices que estamos entrenando tan bien, luego no conseguimos resultados, pero para conseguir el resultado hay que valorar un proceso y todo ese proceso lo estamos haciendo bien. Luego ya habrá que valorar si tenemos más o menos capacidad o cuáles son las circunstancias que hacen que no hayamos conseguido los puntos, que yo creo que todos estamos de acuerdo, nos hemos merecido alguno más. Y bueno, cuando me preguntas sobre lo que queda, si por parte del club se piensa en un futuro y en un futuro que no sea bueno para el club en otra categoría, yo eso no lo pienso. Creo que quedan muchísimas jornadas. Yo trabajo para el club desde el primer día que vine hasta el último y lo que estoy haciendo es pensando en sacar rendimiento a los futbolistas que son del club, a poner el nombre del Elche, pues donde creo que se merece, por lo menos en cuanto a la competitividad, y para eso necesitamos poner a los futbolistas que creemos que están en mejor estado de forma y que nos van a poder ayudar a competir y ganar los partidos. Todavía nos queda mucho y yo creo que todos van a ser importantes. Lautaro, en el momento que tuvo que salir contra el Cádiz, todos fuimos conscientes y así lo dije yo el primero, que había sido bueno, una muy buena segunda parte, haciendo lo que se le demandaba, que era poner sobre todo buenos centros. Luego ha tenido también otras dos actuaciones que bueno, no fueron en la misma línea, no quiere decir que estuviera mal. Y bueno, en este momento yo creo que Clerc es un jugador que lo hizo francamente bien en los últimos partidos y bueno, todos son jugadores del club. Todos son jugadores del club. Hablaba de los casos, por ejemplo, de Lautaro y de Nico. En la entrevista que le hacíamos al propietario del Elche, a Cristian Bragarnik, sobre el futuro de Pablo Machín, si pensaba contar con él la próxima temporada, si le estaba gustando desde su llegada, incluso si iba a terminar la temporada, su respuesta fue, podríamos decir, ambigua, pero clara. decir, ambigua, porque no dejó ninguna respuesta clara a si sí o si no, pero sí dejó claro que lo está evaluando. Cuando un propietario dice que lo está evaluando, es que no lo tiene claro. Él además reconoció en esa misma respuesta a Cristian Bragarni que asume que los errores son otros, más que el entrenador, cuando ya han pasado 5 inquilinos por el banquillo, digamos que 3 primeras espadas y 2 interinos, refiriéndose sobre todo al rendimiento de los jugadores y a sus elecciones de algunos jugadores, sobre todo fichajes en el mercado veraniego. Pero cuando le insistíamos a Bragarni de si iba a terminar la temporada, Pablo Machín decía que esa era la idea, pero que lo tenía que evaluar. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que dependerá de la imagen que siga dando el equipo. Hombre, ahora mismo, tirando un poco de sentido común, teniendo en cuenta a la distancia que estás de la permanencia, tendría poco sentido, ¿no?, cambiar de entrenador, a menos que traigas a uno que diga, no, es que este que voy a traer va a ser el de la próxima temporada, y así todo el mundo se pone las pilas, sobre todo los jugadores, que sepan que este es el que los va a ver y los va a trabajar pensando ya en la próxima temporada. Pero si no es así, no tendría mucho sentido cambiar de entrenador, teniendo en cuenta que te vas a gastar el dinero despidiendo a uno, trayendo a otro y gastándote el dinero cuando no vas a conseguir la permanencia. Pero bueno, por eso digo que Bragarni dejó claro que no lo tiene claro, que va a depender de la imagen y de los resultados, pero sobre todo de la imagen del equipo. De momento está contento en muchos de los aspectos, es un Elche más competitivo, que en cada partido pues está cerca incluso de ganar, pero hay otras cuestiones que no le acaban de gustar o seducir. Por ejemplo, si miramos la clasificación, Machín vino con el Elche a 8 puntos de la permanencia y ahora está a 13. Evidentemente, en ese sentido, lo ha empeorado. Pero le preguntamos a Pablo Machín, precisamente por las palabras del propietario, cómo valora las palabras de Cristian Bragarni sobre él y su futuro. Pablo Machín. Las valoro, pues creo que son situaciones o respuestas pues lógicas, ¿no? En este mundo del fútbol, ni en la vida, nadie puede asegurar nada más allá de lo que estamos capacitados cada uno. Yo es lo que le he contestado a tu compañero. Lo único que me preocupa es lo que depende de mí, el tener la conciencia tranquila de que hago lo mejor que sé mi trabajo. Como tú dices, pues aspectos positivos, pues veo que el equipo mejora no solo por las sensaciones que yo personalmente pueda tener, sino también por lo que veo alrededor, en el entorno, pues vosotros mismos, pero luego hay situaciones objetivas con todas las plataformas que tenemos que dicen que hemos mejorado en muchos aspectos, y yo soy el primero que me exijo todavía más, porque lo que queremos mejorar es en conseguir más victorias. Por mucho que digamos que en menos partidos hemos conseguido más puntos que los que se llevaban, yo no soy ningún hipócrita y creo que tampoco era muy complicado mejorar lo que se había hecho, pues porque creía que estaba en un déficit muy grande. Y mi idea pues es esa, es seguir trabajando, confiar en que los primeros que lo tienen que notar y agradecer y reconocer son para los que trabajo el día a día, que son los futbolistas, y luego pues la gente del club tiene la posibilidad de evaluar cuando corresponda, y bueno, lo único que pienso es en el día a día, en ganar mañana y en seguir pues haciendo que el club o que el grupo, mejor dicho, que rinda, que el día a día siga siendo bueno y que nos quedan muchas jornadas para poder hacer muchas cosas positivas. En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. Porque puedes ser uno más, o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Condúcelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. El coche que buscas está en Wallscar Multimarca. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y Alicante. Wallscar Multimarca, ahí está tu coche. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, hablando de la actualidad del Elche Club de Fútbol. Por cierto, para despejar dudas, porque mucha gente nos ha preguntado en los últimos días sobre si el Elche desciende, claro, es una posibilidad más que evidente, ¿cuál sería la cantidad económica que cobraría el club para soportar ese golpe? Recordemos que el Elche tiene una estructura de primera y una plantilla con que sea la más económica de primera. Es un montante en torno a los 42.600.000 euros de tope salarial. Eso se lleva gracias a los 50 millones de ingresos solo de la televisión, que cubre un 90% de los ingresos de la temporada. Pero claro, al descender a segunda, esos 50 millones casi se evaporan y de la televisión pasas a cobrar 6 o 7 millones. Para soportar ese golpe y poder mantener la estructura y la plantilla, o la mayoría de jugadores, sus fichas, la Liga le da a los tres que descienden una cantidad que puede rondar, en el caso del Elche, lo va a explicar el propio Cristian Bragarnik, entre 10 y 15 millones de euros, dependiendo de los dos acompañantes con los que desciendas. Bragarnik, propietario del Elche, en nuestros micrófonos. Sí, a ver, te traslado que esto es lo que siempre dije, la mesura a la hora de armar los equipos al inicio de cada temporada hacen que hoy nos encontremos en una situación de que si se da lo no esperado, el equipo esté bien, como para primero poder retener a la mayoría de sus jugadores y luego ir en busca de jugadores que nos den un salto de calidad, porque así como fui sincero y dije que el Elche en primera era muy difícil pasar de esta línea de los 6-7 equipos que pelean, que el tiempo era el que te consolidaba para ese proyecto, estando en segunda, tiene que ser el candidato natural para ascender y volver a primera división. Y bueno, en eso intentaremos. Te repito, a veces no es fácil, porque vos imaginate que a la hora de ir a contratar hoy, jugadores que supongamos son interesantes y terminen, y especulan, porque dicen, che, pará, si estás en primera es una cosa, bueno, para segunda no, espero, a ver si no tengo algo de primera voy. Bueno, ahí tendremos que agudizar el ingenio, claramente tenemos que buscar ser protagonistas. Pero sigo diciéndote que yo, mientras haya luz, mientras haya esperanza, trataré de dejarlo mejor. Y si no, buscaremos sí armar el mejor equipo como para poder devolverle a esta afición todo lo que nos ha dado, ¿no? El propietario del Elche también confirmó que la ciudad deportiva será una realidad dentro de dos temporadas, de dos años. Finalmente los terrenos son los del antiguo Camino de Castilla, con 6 hectáreas, 60.000 metros cuadrados. Bragarnic. mínimamente aprobaremos todo de acá a 1 o 2 meses y comienzan los trámites de que nos trataremos que nos den dentro de la legalidad la mayor celeridad posible para aprobar eso, y una vez que esté, el dinero está. Cuando el dinero está, todo es más fácil de hacerlo, pero supongamos que será para máximo en 2 temporadas tenerlo. Ya tenemos el terreno, ya mañana tengo una reunión porque hemos modificado situaciones del proyecto para que las canchas entren la mayor cantidad posible. Nosotros hemos adquirido un terreno que fue del club, pero que lo había perdido y lo volvimos a adquirir, donde son 60.000 metros, 6 hectáreas, donde hay posibilidades de crecimiento en terrenos linderos. Y bueno, trataremos de poner la mayor cantidad de campos, pero sabemos que de no mediar nada fuera de lo normal, va a terminar en una aprobación y en el comienzo de las obras. Las obras, por tanto, que espera que en 2 meses, si la burocracia va bien, pudieran comenzar, porque dinero hay en caja. No se gastaron 2 millones del tope salarial. Además, están los cerca de 28 millones que todavía no se han tocado del crédito del CVC. ¿Quieres poder acceder a las nuevas zonas de baja emisión de tu ciudad? En Citroën Marcos Automoción te lo ponemos fácil. Tenemos el mejor precio de toda España del eléctrico más vendido. Accede a tu ciudad sin ningún problema con el nuevo C4 eléctrico. Reserva el tuyo en citroenmarcosautomoción.com antes de que se agote. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Atención, febrero es el mes de los descuentos en tiendas anticrisis El Castor. Consigue tu cupón sorpresa en la castourna de cada tienda y todas tus compras tienen descuento seguro. Además, puedes coger un cupón nuevo cada día en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Recuerda, hoy tienes un descuento sorpresa en tiendas anticrisis El Castor. Por cualquier compra puedes ahorrar hasta un 30%. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Aquí seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca y tenemos mucho deporte que contarte. Estamos en una ciudad muy deportista y tenemos una prueba que es una pasada. La Transilicitana, con protagonismo durante 24 horas, desde el sábado a las 8 de la mañana hasta el domingo a las 8 de la mañana. Nos lo va a explicar todo José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Así es, todo preparado en Elche para disfrutar de la 12ª edición de la Transilicitana, la carrera de ultra resistencia que pondrá a prueba física y mentalmente el próximo fin de semana a 1.200 participantes. Acuden a esta cita deportistas de toda España y del extranjero. Estos 1.200 valientes tienen por delante el reto de completar el circuito de 100 kilómetros a lo largo de todo el término municipal de de Elche, corriendo o andando en un máximo de 24 horas. La prueba arrancará el sábado a las 8 de la mañana, como bien dices, desde el Paseo de la Estación y terminará al día siguiente con la línea de meta instalada en el Paseo de Jaca, junto al Palacio de Altamira. En esta ocasión y como novedad, Día Elche se ha encargado de la organización con el apoyo y la colaboración de la policía local. Hay que tener en cuenta que los dorsales se pusieron a la venta en mayo del año pasado y se agotaron en menos de un día. Escuchamos al intendente Senén Ródenas. Hay ganas de trans ilicitana, hay ganas de ultra trail, hay ganas de correr, hay ganas de hacer deporte. Hemos tenido unos años de parón y bueno, pues eso se ha notado también. Y hay muchísima gente que se nos ha quedado fuera, desgraciadamente, que ya nos hubiera gustado a nosotros poderle dar entrada a todo el mundo, pero es algo que no podíamos hacer, porque necesitamos darle un trato no bueno, inmejorable al participante, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, y es por eso que la trans ilicitana ha llegado a las cotas de participación que tiene. Por su parte, Antonio Tari, coordinador en Día, ha explicado a Teleelche Radio Marca algunas de las novedades en cuanto a la organización de esta prueba de ultrafondo. Bueno, novedades sobre todo a nivel del chale que llamamos nosotros, que es la calle Algorfa, está al lado del campo de fútbol. Ahí va a ser un punto de comida y de cena, se va a juntar muchísima gente. Y bueno, pues vamos a hacer unos conciertos con grupos de aquí de Elche. Va a haber también un DJ animando, para que los corredores, familiares, amigos, todo el mundo que vaya allí, pues estén más entretenidos y pues, pase una tarde agradable. Desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche vamos a tener conciertos. Ten en cuenta que son 11 avituallamientos y en todos los avituallamientos tienes pues comida. De hecho, este año también queremos introducir, hemos introducido el tema de los dátiles, el tema de la granada. Va a haber puntos de avituallamiento donde se va a repartir dátiles, se va a repartir zumo de granada, para que la gente que viene de fuera conozca pues, algo primordial de aquí de Elche. Y como bien dices, pues la gente viene a disfrutar, la gente viene, tenemos un punto donde hay cerveza, donde hay cocas, tenemos de todo para que la gente venga, disfrute y vuelva el año que viene. Entre 300 y 400 voluntarios harán posible esta 12ª edición. Una de las señas de identidad de la Transilicitana es el exquisito trato que se le ofrece a los participantes. El intendente Senén Ródenas nos recuerda cómo nació la idea de esta carrera, que ya se ha ganado su sitio en el calendario deportivo ilicitano. Bueno, eso nació una idea entre policías como una apuesta. La idea era hacer aproximadamente 100 kilómetros dando la vuelta al término municipal, y el primer año he de decir que no lo consiguieron. El segundo lo consiguieron 8 y el tercero ya se sumaron 24. Ya posteriormente la prueba fue teniendo, pues digamos que se fue conociendo a nivel de corredores y llegó un momento en que hubo darle apertura al corredor en general, al público en general, hasta nuestros días, con la aceptación que tiene, que como ya veis es impresionante. Tal y como señala la organización, la Transilicitana no es una prueba más, es valor, coraje, pundonor, fuerza, compañerismo y también amistad. Los transilicitanos tendrán que sacar a relucir su fortaleza física y mental para completar un recorrido al que no se le puede perder el respeto. Uno de los valientes que se ha animado a participar este año es el marchador ilicitano Paco Martín, del Club Deportivo Altet, que decidió hace un año dejar la marcha, la especialidad en la que ha competido desde los 16 años y que tantas alegrías le ha dado en categoría absoluta y veterana. Sin ir más lejos, hace unos años se proclamó campeón del mundo y de Europa. Pero ¿por qué ahora da el salto a la Transilicitana? Pues su mujer ha tenido mucho que ver, su mujer Irene. Escuchamos a Paco Martín. Y me liaron, la verdad es que me liaron, porque esto hay que pensárselo. Una distancia de 100 kilómetros, hay que, aparte de tenerle mucho respeto, esto hay que prepararlo bien. Esto no se puede preparar en 2 meses, porque estamos hablando de 100 kilómetros. Y esto no es ninguna broma, hacer este tipo de distancia. Este fin de semana será el debut de Paco Martín en la Transilicitana. Este es su objetivo. Para ser el primer año que la hago, mi objetivo solo es intentar acabarla, como sea, pero acabarla. Pues mucho ánimo a Paco Martín y a los 1.200 valientes que vayan a participar el próximo fin de semana en esta 12ª edición de la Transilicitana. Pues la verdad es que es una auténtica pasada. 100 kilómetros, una prueba de ultra esfuerzo, porque ni la maratón, que es lo que más asusta, eso sí son corriendo 42 kilómetros, pero estos son 100. Evidentemente no todos se van a hacer corriendo, mucha gente los hará como pueda, pero son 100 kilómetros y es una verdadera barbaridad, una pasada. Hay que mentalmente, físicamente, pero sobre todo mentalmente, estar muy preparado. José Antonio, ¿alguna cosa más? Nada, Paco, que se está sorteando en estos momentos la fase final de la Copa de la Reina. Lo estoy mirando de reojo. Te puedo confirmar que respecto a la minicopa, que incluye a los 8 representantes de los equipos seniors, entre ellos está el Atigo Elche, para participar en esa categoría cadete, destacar que el Atigo ha quedado encuadrado en el grupo B junto a Sporting La Rioja, Balonmano Gijón y Málaga. Y es que están soltando aquí vía streaming un rollo impresionante, así que mañana confirmamos exactamente quién es el rival del Elche, pero creo que no va a ser nada sencillo. A ver si el equipo ilicitano tiene un poquito más de suerte en los sorteos de los que ha tenido hasta ahora. Es una competición que se va a jugar del 21 al 23 de abril. Las ilicitanas empiezan en cuartos de final y serán partidos son eliminatorias a un único partido. Así que a ver qué ocurre. Estaremos muy pendientes. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana y también a todos vosotros por la atención prestada. Es momento de seguir en forma y tener mucha salud, y para ello te recomiendo el Club Deportivo Squash. Allí lo tienes absolutamente todo para sentirte genial. Hasta mañana. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.